Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 7 de junio a las 17 horas se presentará el trío Los Romaceros en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La agrupación interpretará boleros, pasillos, sanjuanitos, yarabíes, albazos y folclore latinoamericano de reconocidos compositores y de su propia autoría, con arreglos contemporáneos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Internacionales. Caracas. La quinta edición del Festival de Teatro de Caracas se inauguró este sábado en la capital venezolana. Participan 120 agrupaciones teatrales de varias zonas de ese país. Una versión coreográfica de la cantata criolla del venezolano Antonio Esteves, interpretada por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, fue la encargada de abrir el evento. Además de las presentaciones teatrales, también se realizan charlas y talleres sobre el teatro contemporáneo latinoamericano, sus características y propuestas sociales, artísticas y culturales. En los siguientes meses, el festival también se llevará a cabo en 9 ciudades venezolanas y contará con la participación de 23 agrupaciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.